Queridos hermanos, leo algunas de las frases maravillosas de la página que acabamos de leer. Estando los discípulos congregados, encerrada la iglesia, propter metum iudeorum, por miedo a los judíos, dice el Papa Benedicto XVI que el principal obstáculo a la predicación apostólica en sus inicios, que paraliza a los apóstoles de Cristo, es el miedo a los judíos, die Furcht der Juden. Entiende Ratzinger el miedo a las potencias de este mundo, a lo más alto de esas potencias, que condiciona tanto la predicación apostólica. Y se puede entender más aún de la potencia invisible, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y también del que tenemos dentro de nuestros corazones, espíritu apistos, no creyente, lo que Cristo recrimina luego a Santo Tomás Apóstol, está en nosotros. Sin fe, apistos, sin fidelidad, sin lealtad. Pero viene Cristo y les dice paz a vosotros, griego irini imin, arameo shlam, que significa paz en el sentido antiguo de la palabra, como lo señalaron los tradicionalistas del siglo XX. Pax significa salud, integridad, restauración. Eso es lo que trae Cristo. Para eso sirvió el Viernes Santo, con su intercambio de figuras, Cristo el acusado, el reo, el condenado a muerte, el transgresor blasfemo. Sus enemigos revestidos de justicia, condenando. Eso hacemos también nosotros. Por esta sustitución de apariencias, Cristo resucitado nos da la pax, la integridad. En el sentido antiguo, monástico de la palabra, como lo destacó San Benito, el gran fundador y padre de Occidente. Luego viene el corazón de la prájima. Recibid el Espíritu Santo. Griego, lávete pneuma agion. Recibid es el verbo de la tradición. Recibir. La tradición que viene de Cristo y del Espíritu Santo por los apóstoles y llega a nosotros incontaminada, perfecta, pura, fiel. La confianza no está en nosotros mismos, sino en Él. Lávete, recibid. Es el verbo de la tradición, incluso en hebreo, kabbel, kabbalah, la recepción. Recibir un don. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Y esta página tiene un encanto superior en algo a Pentecostés, porque está Cristo con su carne soplando sobre ellos y comiendo con ellos. No es un fantasma. En el Evangelio de hoy hay mucha carne, carne transfigurada en el Cristo resucitado. Sopla sobre ellos, muestra su costado, que significa corazón en el mundo antiguo. Hay carne en el sentido malo de la palabra, en la Sagrada Escritura, carne en Tomás, incrédulo, el espíritu de este mundo. La carne transfigurada de Cristo aparece en la primera de la página, sobre todo ante el sentido de la vista, ver y creer, la visión superior. La fe tiene cierta oscuridad, aún no estamos en la patria. Hay un cierto no ver, hay cosas que no se ven. Luego, en la segunda mitad, aparece el tema de la carne de Cristo, mostrada al sentido del tacto. Ven, pon tu dedo en mis heridas, en mi costado, en mi corazón. Impresionante habrá sido ese contacto entre Tomás y nuestro Salvador. Y el buen teólogo Tomás confiesa: Dominus meus et Deus meus, en griego, o Kyrios mou que o Theos mou, en arameo, Mari velohi. Son sinónimos, pero el primero resalta la parte humana de Cristo, la segunda, su divinidad. Que Él, Tomás, sea un modelo para nosotros. La fe de Tomás ve una cosa y confiesa otra, invisible. La divinidad de Cristo Jesús. Nosotros no vemos ni la humanidad ni la divinidad de Cristo, dice Tomás de Aquino en su magnífico poema Adoro te, devote. Por eso merecemos esa bienaventuranza, macarismos, macari, bienaventurados los que sin ver creen, doble bienaventuranza, extrema felicidad. Terminemos con la plegaria de Tomás de Aquino que leemos todos los años. Por devoción a su patrono, Tomás el apóstol. La palabra Tomás se parece a abismo en las lenguas semíticas. Un abismo invoca otro abismo, dice el Salmo 41. El abismo de la profundidad, Cristo, invoca al abismo de la oscuridad, Tomás, compadeciéndose. Y el abismo de la obstinación, Tomás, invoca al abismo de la profundidad que es Cristo, confesándolo, el acto exterior de la fe. Que esta sea nuestra realidad en esta tierra y algún día lo veamos cara a cara en la vida eterna.